Frecuencia Argentina. Fue como una ráfaga, chavo. Me encanta, chico. Cucheta y ráfaga. ¿Y saben el derrame de petróleo ese que hubo la otra vez? ¿Saben quién tuvo la culpa? Petrobras. Yo voy contando más palabras, ¿viste? Y vino mi mamá a visitarme. ¿Y saben por qué vino? Por el Fechabús. Frecuencia Argentina. Esto es un adelanto, un avance. Deportes. Enseguida. Deportes. Así es, señores, tengo para comentar esta semana la fecha número 15. Ya se está definido el campeonato. A falta de 4 fechas, hay un solo puntero. Enseguida se los cuento. También tengo para ver lo que va a pasar la fecha 16, todo el Nacional B, la primera B Metropolitana, los goleadores, posiciones, como siempre, todo un amplio resumen del fútbol argentino que enseguida nomás empiezo a desarrollar. Me tomo un par de mates y ya estoy con todos ustedes. Noticias, efemérides, curiosidades de nuestro país. De todo eso se encarga Eliana, que ahora llega a Frecuencia Argentina. Las efemérides de esta semana. 29 de noviembre de 1946. Nace Juan Alberto Badía, locutor argentino. 30 de noviembre, Día Nacional del Teatro. 30 de noviembre de 1944, en dependencias de la fábrica militar de aviones en la provincia de Córdoba, Argentina, se realiza el primer lanzamiento de paracaidistas militares. El 1 de diciembre es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. También es el Día de la Ama de Casa. 1 de diciembre de 1961, nace el músico argentino Lito Vitale. 2 de diciembre, Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. 3 de diciembre de 1955, nace el futbolista argentino Alberto Tarantini. 4 de diciembre, Día de la Publicidad en Argentina. 4 de diciembre de 1910, se inaugura la Basílica de Luján, provincia de Buenos Aires, Argentina. 4 de diciembre de 1997, muere Héctor Stamponi, pianista y compositor de tangos. Escúchanos por internet, www.argentinosenlaweb.blogspot.com. Esto es un adelanto, un avance, deportes, enseguida, deportes. Bien, para la segunda parte del programa también tengo todo lo que hicieron nuestros muchachos en el resto del mundo, que es bastante. Tengo lo que le prometí, los 32 equipos que van a participar en el Mundial de Sudáfrica 2010. Y también tengo, y con el permiso de todos ustedes nuevamente, quiero mandarle, porque el 1 de diciembre también nació, hace muchos más años, no tantos, como ella dice, una amiga que hemos conocido acá en España. Es una gran amiga, la verdad, de la familia nuestra, Lisa Sánchez Marín. Feliz cumpleaños. Espero que pases un día excelente junto a tus hijos Naima y Alex y a Joaquín, tu marido. Y de verdad, de parte de Karina, Magalí y mía, te deseamos lo mejor, porque de verdad te lo mereces. Un beso enorme de parte de los tres. Y este tema es para vos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr,

el correo electrónico, que es aatelche@hotmail.com, o a los teléfonos de los chicos de la Asociación Argentinos de Elche, para todo aquel que quiera participar de la milonga del Bicentenario, que va a ser todo un éxito. Te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.